Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ah, ya de plano, así, cortito. Pues ya estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy es martes 23 de febrero del año 2016, martes 23 de febrero del año 2016, en este momento son las 9 de la noche con 28 minutos, 9 con 28 tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes saben, si están escuchando en vivo o si se trata de una repetición, si nos están escuchando en vivo, bueno, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Es muy sencillo, ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a entrar ustedes a nuestro portal de la estación y abran un poquito su pantalla, van a ver un chat. En ese chat ustedes nos platican su problema, sus inquietudes, sus dudas, si algún cobrador se quiere pasar de listo, si les llegó algún documento y no saben qué quiere decir, si quieren acabar con sus deudas pero no saben cuál estrategia seguir, bueno, pues aquí van a encontrar toda esa información para que ustedes tengan claridad y tengan certeza respecto a su asunto. Entonces nos exponen su caso en el chat y con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría puntual al respecto. Por teléfono, 59 16 04 10, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, para que nos puedan llamar y platicar con nosotros respecto a su problema. También con mucho gusto podremos brindarles asesoría al respecto. Cuanto a noticias, el día de ayer les comentábamos, bueno, desde el jueves pasado, pero ayer ya se los confirmábamos, el asunto de la nueva estrategia del gobierno federal para tratar de contrarrestar en la medida de lo posible esta crisis que estamos atravesando, esta situación financiera tan complicada que se presenta a principios de este 2016 y que seguramente se mantendrá por lo menos durante la primera mitad de este año, por ahí de junio, julio. Esperamos que se levante un poquito la economía del país, pero mientras tanto, bueno, pues así están las cosas. Les platicábamos el asunto de las tasas de interés, que Banco de México decide subir las tasas de interés. Es cosa que pareciera que no afecta mucho, porque no subieron mucho, medio punto porcentual, pero podría afectar, sobre todo en lo relacionado a créditos a muy largo plazo, cuando hablamos de créditos automotrices a más de 4 años o créditos hipotecarios de 10, 15, 20, 30 años, ahí ustedes podrían tener una afectación bastante severa. Entonces chequen bien sus contratos, por favor. Este incremento en las tasas de interés no afecta, fíjense bien, no afecta a los créditos pactados antes de esta noticia, que se manejen en tasa fija. Si su tasa es fija, no van a tener ninguna afectación en sus créditos, no va a incrementarse un peso lo que ustedes deben. Pero por desgracia, la mayoría de los créditos que se colocan en el país manejan una tasa de interés variable. Y a todos estos créditos es a los que seguramente les va a pegar esta situación del incremento en las tasas de interés. Por ahí algunas personas nos comentaban que era bueno para los ahorradores. Y sí, eso es cierto, lo decíamos ayer. El incremento en las tasas de interés va a beneficiar a la gente que tenga su dinero ahorrado, que tenga su dinero invertido en los bancos, por supuesto. Ellos van a ver un pequeño incremento en sus rendimientos, una muy, muy pequeña, casi simbólica ganancia, por el dinero que tienen ahorrado o invertido. Por el contrario, las personas que tengan deudas, que deban la tarjeta de crédito, el préstamo personal, etcétera, el crédito hipotecario, la automotriz, y cuyas tasas de interés estén pactadas en variables, tasas de interés variables, ahí sí ustedes van a ver una afectación negativa, obviamente, en sus saldos pendientes. Entonces, por favor, chequen muy bien cómo está constituido su contrato, si es tasa fija o tasa variable. Si es tasa variable, monitoreen cada mes, por favor, sus estados de cuenta, para que puedan ustedes checar si les ha subido mucho la deuda o si se mantiene o qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, muy, muy importante que lo hagan de esta forma para manejar un control en la medida de lo posible en esos saldos pendientes que tienen con las instituciones financieras, ¿sí? Eso es una de las dudas que tenía la gente el día de ayer. La otra, en cuanto al gasto público, hay mucha preocupación. Se generó, pues dudas respecto a lo que comentábamos ayer. La Secretaría de Hacienda anunció también que, pues sobre todo lo referente a la educación, por ejemplo, iba a tener una afectación severa. Me parece que 7 universidades se van a ver afectadas, entre ellas la UNAM, la UAM y el Politécnico Nacional. En sus presupuestos anuales van a tener por ahí algunos recortes importantes y esto va a afectar, por supuesto, a su matrícula total de alumnos, una menor calidad en la educación, lo cual pues no nos parece para nada buena idea esto que está haciendo el gobierno federal, porque pues qué va a ocurrir en el futuro con estos muchachos, ¿no? No tienen una educación de calidad, pues obviamente no van a salir bien preparados. Mientras tanto, pues los diputados se dan la gran vida. Ahí sí no hay límite de gastos. Los senadores también, por supuesto. Ahí sí no hay límite de gastos. Y de verdad se nos van fortunas enteras en los sueldos de estas personas, ¿no? Entonces ahí, por favor, también importante a ver si ojalá alguien de allá arriba, de las altas cúpulas políticas del país, nos escuche y nos haga caso que no recorte en sectores son tan importantes como la educación, la salud, la seguridad, programas de desarrollo social. A todo eso le metieron tijera. A todo eso le cortaron presupuesto. Pero pregúntenme ustedes por los sueldazos de los políticos, esos se mantuvieron inmaculados, intactos. Pasaron como si nada. Y no duden que al ratito, a pesar de que, entre comillas, estamos en austeridad. ¿Sí? ¿Sí hay audio? Sí, perfecto, perdonen ustedes que de pronto me quedé aquí sin escuchar nada. A pesar de que estamos en austeridad, de pronto veamos que se suben el sueldo, ¿no? Así de buenas a primeras, se les antoje darse un aumentito o algún bonito por ahí. Ya saben que pues, eso no pasa, ¿no? A mis amigos en Facebook les mando muchos saludos, qué bueno que nos acompañan. Síganos en las redes sociales, a través de Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor. SC, Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Ahorita ya tenemos, ahorita les voy a decir cuánto, 62,000 prácticamente, ya 62,000 seguidores. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Para nosotros es un placer hacer estos programas de radio. Ah, no, son 63,000 ya. Es que yo no tenía actualizado esto, ¿eh? 63,000 seguidores, hombre, un aplauso, por favor. Fíjate que no me la sabía, ¿eh? Bueno, ahorita ya lo estoy buscando. Entonces, 63,000 seguidores en Facebook y en Twitter, con casi 6,000 seguidores, nos encuentran como Defensa del Deudor. Para que nos puedan seguir a través de las redes sociales, si tienen ustedes también alguna duda, por ahí estamos proporcionando información constante. Exactamente. Nos han estado preguntando también mucho respecto al asunto de las promociones que tenemos ahorita vigentes, para que ustedes puedan pagar sus deudas con excelentes descuentos. Nada más estoy esperando que mi fabuloso internet abra la página y les voy a poder decir sí, exactamente cómo está el asunto de las promociones, porque sobre todo esta semana que pasó, nos llegaron muchísimos correos este fin de semana de personas, de afiliados, de gente que estamos representando legalmente, que tienen dudas de cómo participar en las promociones, qué se necesita. Y bueno, pues tenemos que darles la información, ¿no? Para que la tengan puntual y precisa. Nada más que, ¿sabes qué? Ahí está, ya abrió, finalmente, no, hombre. A ver si... Ve toda chueca la página. Bueno, las promociones iniciaron el 29 de enero, ¿sí? El 29 de enero de este año. O sea que estamos prácticamente ya casi a un mes de que iniciamos con estas promociones. Entonces, muy importante, por favor, si ustedes quieren participar en estas promociones, las manejamos por etapas, en 3 etapas. Cada etapa se maneja dependiendo la letra del alfabeto con la que empiece su apellido paterno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mis amigos cuyo apellido paterno comienza con la letra de la A, de Ana, a la J, de la A de Ana a la J, ustedes pueden presentar su solicitud de negociación por medio de promoción aquí en Defensa del Deudor desde el 29 de enero pasado y se cierra, fíjense muy bien, por favor, se cierra para estos apellidos el día 25 de... Perdón, ustedes, que me salió un mensajito aquí de actualizar. El 25 de febrero, o sea, ya pasado mañana. Pasado mañana cerramos las solicitudes para que ustedes puedan presentar su negociación mediante promoción. Para mis amigos cuyo apellido empieza con la letra de la A a la J, apellido paterno. Ya nada más les queda de aquí al viernes, sí, miércoles, jueves, viernes. El viernes es el último día. Luego serían mis amigos cuyo apellido empiece con la letra K de kilo y hasta la T de Tito. Entonces ustedes tendrían del 26 de febrero al 22 de marzo, ¿sí? A partir del sábado y hasta el 22 de marzo del año 2016. Y finalmente, para mis amigos que empiecen, su apellido paterno empiece con la letra de la U, de uva, a la Z, ustedes podrían presentar su solicitud a partir del 27 de marzo y hasta el 25 de abril de este año. Es muy importante que lo chequen, porque si meten su solicitud fuera de tiempo, no la vamos a poder meter, ¿sí? Nosotros no la vamos a poder meter. Entonces, por favor, chequen bien los tiempos que tienen para presentar su solicitud. También nos pregunta que qué bancos están participando en estas promociones. Bueno, tenemos a Banamex, a Bancomer, a Santander, a Banorte y a Scotiabank. Ah, perdón, y a HSBC. Banamex, Bancomer, Santander, Banorte, Scotiabank y HSBC son los bancos, los seis bancos que están participando con nosotros en estas promociones para que acaben con sus deudas con muy buenos descuentos. Por ejemplo, Banamex ofrece un descuento mínimo del 70% y les puede dar hasta el 85% de descuento. Muy bueno, ¿no? Bancomer, un mínimo del 80% y un máximo del 95%. Está buenísimo. Bancomer se ha puesto mucho las pilas. Santander, un mínimo del 70% y un máximo del 85%. Banorte e ICSE, porque Banorte compró a ICSE hace un par de años, un 90% y un máximo del 90%. Scotiabank, un mínimo del 70% y el 85% directo a capital. Y finalmente HSBC, un descuento promedio del 70% que puede llegar al 85%. Bueno, entonces ahí está la información que nos estuvieron pidiendo. Entonces ahí está las fechas en las que tienen que meter su negocio. Por favor, muy importante también chequen las condiciones, porque cada banco nos pone condición. Ahí nos manda saludos Esdras Viana. Hola, nos dice, le mandamos un saludo a Esdras Viana a través de Twitter. Y no sé, a ver, tú dime. Es brasileño, miren, hasta Brasil le mandamos un saludote a Esdras Viana. Ojalá y lo estamos diciendo bien, porque somos malos para eso. Es brasileño, hasta Brasil, un saludo y un abrazo, bellísimo país. Les recuerdo www.radiodd.org, radiodd.org. ¿Qué tipo de música tocamos? No tocamos música, mi estimado Esdras. Brindamos asesoría para la gente que tiene problemas para pagar sus créditos, para que los pueda pagar. Les ayudamos a renegociar sus deudas para que las puedan liquidar. 5916-0410, la LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. No tienes de por qué disculparte, Esdras, estamos a tus órdenes. Se pone bueno el programa, Bueno, ahí están las promociones para mis queridos radioescuchas que nos estaban preguntando. Ahí está la información para que la chequen. Y cualquier cosa, cualquier duda, llamen por teléfono a nuestras oficinas para que podamos proporcionarles también de igual forma el apoyo y aclarar sus dudas respecto a este asunto, porque están muy buenas las promociones. Vámonos a preguntas mediante el chat de Facebook. Nos pregunta Filiberto Alatorre que dónde nos puede contactar. Que ahorita fueron a hacerse la de tos los del banco Compartamos. Fueron a hacerse la de tos, yo censuré, cambié esa parte. Los del banco Compartamos. Mi estimado Filiberto, ¿cuánto dinero les debes? ¿Desde cuándo no pagas? Aquí hay algo muy importante, ¿no? Ustedes deben dinero, ¿no? Ustedes tienen problemas para liquidar sus deudas. Ok, eso está, pues hasta cierto punto es normal. Ahorita mucha gente no puede pagar sus deudas por diversas situaciones. La economía del país está muy mal. Pero el hecho de que ustedes deban dinero bajo ninguna circunstancia justifica el que los cobradores vayan y los insulten, los amenacen, se las hagan de tos, como le pasó a Filiberto. No, eso no tiene por qué ocurrir. Debemos recordar que a partir de enero de este año, perdón, del año pasado, la CONDUCEF tiene facultades para poder regular y sancionar a los despachos de cobranza. Ya no es nada más el código de ética, aquel famoso código de ética que los despachos no respetaban, sino que ahora ya hay sanciones. Entonces, mi estimado Filiberto, si estos cobradores fueron y te amenazaron, o te insultaron, o lo que sea, tú puedes presentar una reclamación directamente ante la CONDUCEF. ¿Por qué? Porque Compartamos Banco es una institución financiera, ya es regulada por la CONDUCEF. Y lo que va a pasar es que la CONDUCEF podría sancionar a este banco por la mala cobranza. Y obviamente, pues esto al banco no le va a gustar. Y es muy probable que les quite su cartera de clientes en morosidad a estos cobradores de Compartamos Banco. O si son ellos directamente, bueno, pues la sanción recaerá directo sobre ellos. No dejes de hacerlo, mi estimado Filiberto. Recuerda, tú debes dinero, pero bajo ninguna circunstancia eso limita o cancela tus derechos como ciudadano. Tú tienes todo el derecho del mundo a defenderte. Y nada más espero que Filiberto nos diga cuánto dinero debe y desde cuándo dejó de pagar para poder continuar con la asesoría. Alan Mejía nos comenta a través de Facebook que quiere información, no sabe si nosotros lo podemos apoyar. Quiere limpiar su historial crediticio en el buró. Ha estado boletinado por diferentes bancos. Con algunos hizo convenio, pero con otros no. Ya tiene bastante tiempo. Quiere saber si con nosotros procedería esto. Quiere sacar alguna tarjeta de crédito y crear buenas referencias. Bueno, mi estimado Alan, pues la única forma real de poder limpiar un historial crediticio es pagando las deudas que tenemos. Si en tu historial crediticio se ven reflejadas algunas cuentas pendientes, pues lo que debemos hacer es acercarnos con el acreedor, con el banco, por ejemplo, y pues llegar a un acuerdo para poder liquidar esas deudas, ¿no? Poder negociarlas y liquidarlas en su totalidad. Y ya una vez liquidadas, bueno, pues vas a empezar a mejorar tu historial crediticio. En algunos meses es muy probable, primero liquidar, por supuesto, ya una vez liquidadas esas deudas, en algunos meses es probable que se te empiecen a acercar los mismos bancos con los que tenías deudas para ofrecerte nuevas líneas de crédito. Serían líneas pequeñitas, no muy altas, para que tú las vayas pagando y conforme las vayas usando y pagando, bueno, se irían incrementando hasta que tengas nuevamente un historial crediticio sano al 100%. Mi estimado Alan, es importante que lo hagas así. No existen atajos, no existen recetas mágicas. Nada de que en una página de internet yo me metí y me dijeron que si le pagaba 900 pesos, me sacaban del buró. Eso no ocurre, eso es una estafa. Por favor, no caigan en esas estafas, en esos fraudes, de que con una cantidad de dinero van a limpiar su historial crediticio. Eso es mentira, por favor, no caigan. Dice Helmi que el dólar a la compra en 17.73 y a la venta en 18.53. Bueno, pues no estamos tan mal, digo, está bastante mal, ¿no? Obviamente, pero llegó a superar los 19 pesos hace apenas unos días. Ahorita ya se empieza a estabilizar. Ahora el punto, y como les comentábamos ayer, es nada más que el gobierno no afloje con estas estrategias, sobre todo en lo referente a ya no subastar dólares, guardar esas reservas, ese dinero, mantenerlo bien seguro. Y con eso estoy seguro que se va a estabilizar un poquito. También ya se anunció que a partir de abril ya cualquiera prácticamente podrá importar combustible, gasolina, para poderla vender aquí en el territorio nacional. Eso se oye bastante bien, ¿no? Se oye. El problema primero, que a los gasolineros nadie les avisó. Nadie les dijo, ¿sabes qué? Ya vas a poder traer tu gasolina hasta a partir de abril, porque supuestamente era hasta enero del 2017. Luego, pues los gasolineros, pues aunque sepan ahora, pues no tienen dónde tener esa gasolina, porque no se trata de importar una o dos pipas. Se trata de traer suficiente combustible. Y finalmente, pues por órdenes de la Secretaría de Hacienda, ya existe un precio base para el precio de la gasolina durante todo el 2016. No puede ir más allá de los 13 pesos con 98 centavos. Entonces, bueno, pues aunque la traigan, pues no la van a poder vender ni más barata ni más cara de lo que estipula la Secretaría de Hacienda. Así que no hay mucho sentido en ese aspecto de que empiecen a traer gasolina. Yo lo veo complicado, por lo menos durante este 2016. Aunque quién sabe, ¿no? Podría haber sorpresas por ahí. También nos han preguntado mucho que si nosotros creemos que con esto va a bajar el precio de la gasolina. La verdad no creo. Lo que va a pasar es que se van a poner de acuerdo todas las empresas que traigan gasolina, van a establecer un precio base y en ese precio la van a dejar. ¿Va a haber mejor servicio, más modernidad en las gasolineras? Probablemente sí. Probablemente veamos unos mejores despachadores de gasolina, unas instalaciones más bonitas, todo más mono, pero de que baje realmente el precio a algún punto que resulte pues realmente benéfico para la cartera, para el bolsillo de los ciudadanos, lo vemos bastante complicado por lo que les comentaba, ¿no? Del control de precios que va a manejar el gobierno federal. Y al final del día, pues es un negocio. Los gasolineros se sientan a platicar, vamos a vender la gasolina en 14 pesos, todos, y en 14 pesos la van a vender. O en 13 pesos, o en 12 pesos, pero lo más seguro es que van a querer ganar bien. Ya ha pasado en otras ocasiones, cuando la privatización llega, siempre nos la venden como que va a haber más variedad y por la competencia vamos a conseguir mejores beneficios, etcétera. Y bueno, pues vean ustedes los bancos, por ejemplo. Cobran las tasas de interés que quieren y hacen lo que quieren y pues no, nadie les pone un alto. Pues muy probablemente veamos este mismo escenario en los próximos 2 o 3 años con las gasolineras. Van a estar más bonitas, ¿no? Como los bancos ahora. Ya no son como los bancos de los 80s o de los 90s. Ya son instalaciones muy modernas con pantallas y todo. Pero pues siguen siendo muy caras. Al final del día es el ciudadano, el cliente, el que termina pagando todos esos lujos. No crean que los ponen ellos y no recuperan esa inversión. Dice Gina que ¿qué pasa si no le contesta las llamadas de cobranza? Que si no contesta las llamadas de cobranza. Bueno, Gina, aquí depende de dos cosas. Una, ¿eres afiliada nuestra? ¿Sí? Si eres afiliada nuestra, pues ya no les contestes. Dales nuestro número telefónico que te asignamos para esto. A toda la gente que representamos legalmente, nosotros le asignamos un número específico para que nuestro representado, nuestro afiliado, se lo dé a los cobradores. Le diga, ¿sabes qué, cobrador? Pues yo ya no te voy a poder atender porque no tengo las ganas y el tiempo para estar respondiendo todas las llamadas que me haces. Entonces te voy a dar este número y ahí arréglate con mis abogados. Obviamente el cobrador va a brincar y va a decir que no y que no sé qué, que usted pidió y ahora nos paga. Pero pues ustedes le dicen, bueno, yo le pedí al banco, no a ti. Entonces yo me arreglo con el banco, no con el despacho, ¿no? Ustedes también tienen derecho de contratar representantes, no nada más el banco. Bueno, pues entonces, aunque el cobrador se superenoje, ustedes ya le dieron el número, ellos están obligados a tomar, a apuntar cualquier número telefónico que ustedes les den. ¿Sí? Toda esa información se va a su base de datos, a su expediente. Y entonces simplemente dejen de contestar. Así como comenta Gina, ¿qué pasa si no les contesta? Pues nada. Lo que va a pasar es que el cobrador va a tratar de llamarte a ti y al no obtener respuesta, pues nos va a empezar a llamar a nosotros. Y ya nosotros lo atenderemos a cada llamada que haga. Nosotros le responderemos, le daremos atención y si nos hace un ofrecimiento interesante para que liquides tu deuda, pues te lo avisaremos, ¿no? Te diremos, oye Gina, ¿sabes qué? El despacho de cobranza X o Y nos está haciendo un ofrecimiento para que pagues tu deuda con X cantidad de dinero. ¿Cómo ves? ¿Te conviene? Si tú, Gina, nos dices, ¿sabes qué? Si me interesa, vamos a aprovecharlo. Pues ya nosotros formalizaremos con el acreedor directamente este ofrecimiento. Veremos si es cierto, porque luego los cobradores se sacan esos descuentos de la manga y no existen. Veremos si el descuento es real. Y si es real, bueno, pues ya procederemos a formalizarlo para que pues lo puedas pagar, ¿no? Pero siempre primero preguntándote a ti, viendo si tienes la capacidad para poder pagar. Si no, pues no tiene ningún sentido. Si por el contrario nos dice, ¿sabes qué? No tengo lana o no me parece atractivo, mejor lo dejamos pasar. Pues haremos eso, dejaremos pasar ese ofrecimiento y ya vendrán nuevos, ¿no? Ya se podrá negociar nuevamente tu deuda, mi estimada Gina. Ahora, si tú no eres afiliada nuestra, tú tampoco estás obligada a contestar cada llamada que te haga el cobrador. Obviamente ahí nosotros no te podemos ayudar porque no te estamos representando, ¿verdad? Pero pues tú le puedes contestar una vez a la quincena si quieres. No hay ninguna ley, Gina, que te obligue a contestar a cada llamada que haga el cobrador. Con que le contestes una vez a la quincena es más que suficiente. Le dices, mire cobrador, pues no tengo lana ahorita. En cuanto yo me estabilice, bueno, pues ya le regresaré la llamada y podremos negociar y pagaré mi deuda, ¿no? Pero ahorita no puedo. Lo que sí te recomendaría, Gina, si no eres afiliada nuestra, es que sí, por lo menos una vez a la quincena, les tomes el recado. ¿Por qué? Porque así demuestras tu intención de pagar, ¿no? Que no te estás evadiendo, que no te estás escondiendo y que sí les vas a pagar. Esto si no eres afiliada nuestra. Si eres afiliada nuestra, pues ya déjanos a nosotros el paquete. Nosotros nos encargaremos de negociar tu deuda en su momento, ¿no? Y de contestar a todas esas llamadas, no pasa nada. Dice Víctor Hernández que quiere hacer una negociación de una tarjeta de crédito, que se dé un despacho de cobranza. ¿Qué debe hacer y cuál es el proceso? Es afiliado, gracias. Mi estimado Víctor, es bastante sencillo. Lo ideal es que nos llames por teléfono el día de mañana, llama a nuestras oficinas y pide por el área de negociaciones, ¿sí? Ahí alguno de nuestros asesores te va a tomar algunos datos, te va a mandar un formulario a tu correo electrónico, tú llenas ese formulario y nos lo mandas de regreso. Ya nosotros con ese formulario, bueno, pues vamos a iniciar tu negociación y pues ya te avisaremos cuál es el resultado. Dependiendo del tiempo que tengas en mora, el monto que adeudes y el tipo de acreedor que tengas, pues podría ser que a la primera negociación pues obtengamos un excelente ofrecimiento y con eso pues ya liquides tu deuda. Pero debemos recordar, mi estimado Víctor, que esto es una negociación. Entonces, como toda negociación, pues rara vez la otra parte, en este caso el banco, por ejemplo, pues nos va a aceptar la primera oferta. Nos va a hacer una contraoferta que a lo mejor no es buena, porque volvemos al punto de que esto es una negociación. Vamos a comenzar por extremos muy altos. Y nosotros le tendremos que hacer una contraoferta que se adapte a lo que tú nos dijiste que querías pagarle al banco, ¿no? Obviamente en cuestiones reales, ¿no? Siendo razonables. Hasta que lleguemos a un punto en el que tú nos digas, Víctor, ¿sabes qué? Ese ofrecimiento ya me gustó. Vamos a aprovecharlo y con eso pago mi deuda, ¿no? Y ya nosotros nos encargamos de formalizarlo, que nos manden la carta convenio, todo el asunto, para que tú con toda la tranquilidad del mundo, mi estimado Víctor, pues puedas ir y pagar. Precisamente para eso es para lo que nos contratan, para que nosotros nos encarguemos de esos asuntos que son complicados, que son tediosos, que muchos de ustedes desconocen cómo llevar una negociación. Bueno, nosotros somos expertos, somos profesionales en la materia. Nosotros nos vamos a encargar de negociar sus deudas consiguiéndoles garantizado los mejores descuentos del mercado. Y ustedes van a pagar cantidades muy, muy justas para liquidar en su totalidad sus deudas. Nada más, sí, por favor, siga nuestros protocolos. Llámenos por teléfono, estamos a sus órdenes en horario de oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Dentro de esos horarios llamen, por favor. Pidan por el área correspondiente, por ejemplo, en el caso de Víctor, pidan por el área de negociaciones y ahí los van a comunicar. Y ya ustedes platicarán con uno de nuestros asesores que quieren negociar su deuda, etcétera, etcétera. También les recuerdo que ya tenemos un área de atención que ya tiene operando algunos meses y ha funcionado bastante bien. Nuestra área de atención al afiliado. Si ustedes nos llamaron por teléfono, por ejemplo, y no se pudieron comunicar, por alguna razón, por la que sea, pues nos pueden llamar por teléfono al área de atención y el área de atención tomará nota y en menos de 48 horas tendremos resuelto su problema. Entonces, esta área de atención, les recomiendo mucho que tengan el teléfono a la mano, se los voy a dar. El teléfono es el 2160-1745, 2160-1745, la Lada 0155, el correo atencion@mdemiguelx.org. Ahí también nos pueden mandar un correíto si no tuvieron respuesta de alguna de nuestras áreas, si ya tardó mucho su negociación, lo que sea. Para eso está esta área de atención, para poder atenderlos. Víctor pregunta que en qué horario puede llamar al área de negociación. Al área de negociaciones puedes llamar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, mi estimado Víctor, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los sábados, los domingos no laboramos. Mañana es miércoles, mañana nos puedes llamar entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y con mucho gusto empezamos tu negociación, mi estimado Víctor. Y ojalá obtengamos un maravilloso descuento de inmediato para que puedas liquidar esta deuda. Porque liquidando la primera, ya las demás se van solitas, van cayendo una a una hasta que acabas con todas. Bueno, 10 de la noche en punto, de verdad muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo los invito a que nos escuchen el próximo jueves, 3 de la tarde, horario vespertino de 3 a 4 de la tarde y después en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo y productor Helmi, pues muchas gracias por todo, te mando un gran abrazo, amigo. Y a todas las personas que nos acompañaron, de verdad muchas gracias por habernos sintonizado. Por aquí nos escucharemos el próximo jueves.